Este jueves a ver quién entrevista a quién. No sé. En La Luna con Jesús Guzmán. El Pulso de la República con Chumel Torres. Jesús Guzmán. Jesús Torres. Puede ser, sí. Jesús Guzmán. Chumel Torres. Pulso de la República. En La Luna. ¡Apúntele bien, señor!